La llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil. Ahora en el candil, un sonido vale más que mil imágenes. Cuando pienso en la radio, me pregunto una y otra vez acerca de los alcances de los sonidos, de su capacidad de evocar emociones, sensaciones, recuerdos o pensamientos que se despiertan por efecto de un sonido determinado y que terminan vaya a saber uno dónde. Uno podría, por ejemplo, pensar en una palabra y más allá de su nivel de abstracción, siempre va a tener un anclaje más o menos visible en la realidad de las cosas palpables, tangibles. Claro que con algunos sonidos pasa algo similar. Si uno escucha, por ejemplo, el sonido de un motor de un auto, no hay mucho lugar para las suspicacias. Ahora, si lo que percibimos es un sonido más ambiguo, más abstracto, el barco de nuestra mente puede tomar rumbos desconocidos y el capitán de nuestras certezas encontrará mayores dificultades para arrojar el ancla en un mar que nos interroga. Algún poeta, por ejemplo, podrá llamar ofuscado mientras escucha este comentario, alegando que las palabras, o mejor, la combinación de ellas, en este sentido pueden tener también la capacidad de sacarnos del mundo de lo conocido, de lo perceptible, de lo razonable. En definitiva, a mover nuestro eje de apreciación. Y por supuesto que a este amigo, alquimista de sentidos, le responderé con un rotundo sí. El buen arte, en definitiva, nos permite transitar caminos insospechados, senderos al costado de la ruta que nunca nos detuvimos a observar, y acaso trazas celestiales que cruzan las paralelas de lo razonable y lo lógico en nuestros días. Pero hoy y aquí se trata de sonidos, y de su combinación, que también es un arte. Ahora, suban el volumen de sus receptores y escuchen con atención esta secuencia de sonidos. Después, nos cuentan hacia dónde naufragó su navío. La semana pasada te empezamos a contar un viaje por una tierra de asombros. Si te quedas con nosotros, te vas a enterar cómo sigue aquella travesía que nos había conducido hasta la playa. Un antídoto contra el candil. Ese cuento que no escribía sobre la arena. Bueno, más o menos mi parte del mapa sería esta. Entonces ya lo tenemos. A esta altura estaba la Rosa de los Vientos y el norte quedaría acá. Y entonces, este mapa, qué sé yo, puede ser de Vietnam, de Alaska, hasta de Zimbabue. Es casi imposible localizar una marca al sudeste de dónde. Es una costa, de eso no hay duda. Y estamos a orillas del mar, ¿para qué más lejos? Sí, yo pienso igual, ¿eh? Y es más, nos metimos en el terreno de la magia acústica, ¿cierto? Entonces ahora, sigamos la lógica y lógica de la magia. Está bien, pero no entiendo cómo. ¿Y el mar? El mar está cada vez más cerca. ¿Qué es eso que está rodando en la playa? Uy, qué bonita. Parece una botella, pero brilla mucho. Miren los colores que tiene. A ver, voy a buscarla. ¡Wow! ¡Es hermosa! ¡En serio! Fíjate si hay yo, otra. Yo quiero una para mí también. La verdad que no veo otra. Sí, hay unos caracoles rarísimos. A ver, quiero verla. Hace como un tornasol, mirá, de lo más extraño. ¿Desde dónde vendrá navegando esta botella? No sé, ni siquiera tiene una inscripción. A ver, acá abajo hay como un relieve, pero no pude descifrar qué dice. A ver, qué tapón más raro. Parece corcho, pero no sé, al tacto no tiene esa rugosidad. ¿Qué fue eso? Increíble la botella. Destapala, a ver, quiero escuchar otra vez. No puedo. ¿Qué nos va a decir la botella? Y seguramente nos trae un mensaje. Yo siempre escuché de mensajes ocultos en las botellas, pero escritos a mano, en tinta y con papel. Sí, pero te estás olvidando de la magia acústica, que en definitiva es la radio. ¿Qué estamos esperando? Bueno, ahí va. Marco Polo, ¿dónde estamos? Así es Zaira. La ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas. Cada segmento es surcado a su vez por raspaduras, muescas, incisiones, cañonazos. Así, en esta ola de recuerdos que refluye, la ciudad se embebe como una esponja y se dilata. Ven, esto es lo que yo quería. Esto es verdaderamente un momento de magia acústica. El viaje a Octavia, ¿se acuerdan? ¿Cómo llamaban a la ciudad? Era la ciudad telaraña, por las redes que la sostenían colgada del abismo. ¿Y Zaira? Zaira es la memoria, la que se cuenta y se reinventa. Lo que sí me queda claro es que Esteban tenía razón cuando hablaba de pistas. Pistas en el mapa, en las ciudades invisibles, primero en el viaje a Octavia y ahora en esta botella. Los espacios acústicos de Zaira. Sí, y no te olvides que antes de entrar en la gruta habíamos convocado al agua y al viento. Y hoy al arte de los sonidos. Volvamos al mapa. Cuando me acerqué a la orilla a buscar la botella, pude ver una saliente que podría ser esta parte de la costa. Mira, si fuera así, la gruta donde encontramos el mapa quedaría justo en este lugar. Entonces desde acá tendríamos que ver algo así como la otra punta del golfo, que podría, sería esta parte. Sí, y podría ser allá. Sí. Y hacia allá queda el sudeste, y la marca en el mapa. Empecemos a caminar entonces. Ya van a ver que la intuición nos va a guiar. De las cuatro canciones rusas de Igor Stravinsky, escuchamos la primera, El Pato, interpretada por el ensamble intercontemporáneo. El Candil. Durante siglos, la pintura vivió prisionera de su obligación de ser fiel reproductora de la realidad. Ese compromiso se canceló con la aparición de la fotografía. Las fotos vinieron a liberar a la pintura de sus cadenas y le permitieron inmiscuirse en territorios menos figurativos, en zonas donde campea la abstracción, en lugares donde el principio de realidad se disuelve. Pero ¿y qué pasó con la fotografía entonces? Aunque asumió su papel testimoniante realista, siempre conservó la posibilidad de desarrollar una impronta de fuerte subjetividad. Justamente, realismo extremo y profunda subjetividad es lo que exhibe una muestra de la fotógrafa Viviana Portnoy que podemos apreciar en estos días en Roca. La presentación se realiza en Casa de la Cultura y se titula Árboles de Sal. A pesar de que son imágenes refulgentes, el trabajo de Viviana nos somete a un clima espiritual sombrío, a un realismo desasosegante. Las fotos, en blanco y negro, retratan a Epecuén, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, devastado por la inundación. ¿Qué vemos en las imágenes? Paisajes desolados, construcciones semiderruidas, pórticos que son el último testimonio de que allí antes hubo una vivienda, y también lo que alguna vez fueron árboles, árboles orgullosos de la feracidad pampeana, que ahora muestran sus raíces desnudas, su superficie seca. Árboles de Sal participó del Festival de la Luz 2010, el encuentro fotográfico más importante de América Latina. La autora, Viviana Pornoy, es docente del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, IUPA, de Roca. Si te apurás, llegás. La muestra entra en sus últimos días de exhibición en Casa de la Cultura. Te recordamos que podés volver a escucharnos si entras al sitio www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. Y si querés enviarnos tu mensaje, podés hacerlo a correoelcandil@gmail.com. Ya se apagan las últimas astillas de luz. El candil volverá a encenderse dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene. Thank you.